Porque tú me lastimas, si yo te di mi vida. ¿Por qué me haces sufrir si yo vivo para ti? Amor, amor, amor, te quiero tanto. Amor, amor, amor, no me hagas daño. Amor, amor, amor, te quiero tanto. Amor, amor, amor, me haces sufrir. ¿Por qué me haces sufrir si yo vivo para ti? Amor, amor, amor, te quiero tanto. Amor, amor, amor, no me hagas daño. Thank you.